el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Buenas tardes, chicas y chicos, estamos en un nuevo programa del Ovillo de Colores, el programa que esta prestigiosa radio, Radionauta 106.3, tiene pensado para ustedes. Chicas y chicos de todas las edades, tenemos música para bebés, para los más grandecitos, las grandecitas, tenemos textos y muchas novedades de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que es la biblioteca de este centro cultural y social que queda aquí en La Plata, en la calle número 60, número 772, entre 10 y 11, donde aquí se construyen, se realizan los sueños que tienen que ver con la cultura, con la creación, que tiene que ver con esto de encontrarnos, y la biblioteca puntualmente con el gran proyecto de promover el libro y la lectura. Puntualmente nuestro programa es del Galponcito de los Cuentos, es la sala para niños y niñas que pertenece a la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que queda aquí entonces en este centro cultural. Contarles, bueno, mucha información, muchas cosas para compartir, contarles que tenemos libros que han llegado a la biblioteca, algún que otro cuento, alguna que otra receta con esto de la salud. Ustedes saben que nuestra biblioteca tiene una sección dedicada a salud y hoy vamos a compartir material sobre remedios caseros y también vamos a compartir un libro sobre la salud mental. Vaya tema. Así que, entre eso y tantas cosas, entre noticias de la Biblia, vamos a también ponernos a explorar la buena música que tiene esta radio, la buena música que investigamos y exploramos, y vamos a escuchar ahora al gran Hugo Figueras con una música para bebés que se llama Arenero. Allí va. Thank you. Radionauta, está sucediendo El Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. La luna que se asoma y se acuna. Seguidamente vamos a compartir un delicioso cuento que se llama El tren de los martes, de María Cristina Casadei. Este libro de la colección Pajarito Remendado, que tiene ilustraciones de Paula Sokolinski. Dice así: Cuando el tren, como una colita de ratón, se escabulló entre las montañas, don Ramón se acomodó la gorra y, por un instante, se colgó de los anteojos un pedacito de paisaje. Después, arrastrando los botines, se metió en la casilla de madera que, además de oficina, era su casa. Otro tren que se va. Será larga la semana, suspiró, y despacito, muy despacito, fue ordenando la carga que había llegado por ferrocarril. La encomienda de todos los meses para la maestra, el pavo enjaulado que el cura engordaría hasta Navidad, varios folletos de propaganda, una carta para don Cosme, los diarios de la semana y nada más. Porque el pueblo era apenas un montón de casas desparramadas al lado de la vía, y lo que traía cada martes el tren era también un montoncito de noticias lejanas que casi no ocupaban lugar. En Jacobacci todos se conocían, y para todos él era don Ramón Robles, jefe de estación, pero también guarda, changarín, señalero, telegrafista y responsable de la tan talán talán. Repicó la campana en el andén. Muchachos de porquería, saltó el viejo desparramando cartas y bultos. Pero ya los chicos habían saltado los rieles y corrían campo adentro hacia la cuesta del Cañadón. Don Ramón, ¿hay algo para mí? Don Ramón, ¿hay algo para mí? Imitó el viejo con voz finita. Claro que hay. Paquete para usted, trabajo para mí. Ahí tiene. De casa, rió la maestra y se alejó por la calle de tierra, abrazando el pedacito de hogar lejano envuelto en papel madera. Don Ramón, ¿llegó el pavo? Siempre preguntando pavadas. Sí, llegó. Lléveselo y que le aproveche. Don Ramón, murmuró el cura. Adiós, no se enoje. Y se alejó por la calle de tierra con la jaula a cuestas. Por esa misma calle, que era la única del pueblo, apareció el chico del corralón. Dice el patrón que si llegó la carta que está esperando, chilló con voz flaca estudiando los bigotes de su alpargata. Ahí hay una, y dígale a su patrón que yo no estoy adentro de la carta para saber si es la que está esperando, gritó el viejo, pero el muchacho ya disparaba por la calle de tierra. Don Ramón acomodó los diarios y folletos y salió rumbo al almacén de Ramos Generales. ¡Salud, don Ramón! ¿Hay carta para Saúl? Para Saúl no. Para Saúl sí. ahí tiene. Propaganda. ¿Usted cree que alguien va a comprar estas porquerías? Todo es posible, don Ramón. Todo es posible, dijo el turco acomodando las boinas y como también acomodaba las rosquitas y también acomodaba otros objetos de su mercado. ¿Qué cosa? Acá lo único que va y viene es el tren. ¿Le parece? También vino la maestra y los muchachos. También aprenden ellos un montón. Sí, sobre todo a jorobar la paciencia, dijo don Ramón. Pero don Ramón, son chicos. Chicos maleducados. Eso es lo que son. Flor de maleducados. Parece que usted, cuando era chico, nunca metió la bata. Nunca. Vaya, vaya. El chico perfecto, dice el turco. ¿Cómo no le hicieron una estatua con un pedestal y todo? Bueno. No es para tanto, dice don Ramón. ¿Ah, no? Entonces cuénteme. ¿A qué jugaba cuando era chico? ¿Cuando era chico? Dijo don Ramón. Sí, hombre. O nació arriba de un tren. Cuando era chico, susurró el viejo y los ojos se le llenaron de tiempo. Entonces se acordó del baldío de enfrente y de los partidos, de un solo arco, de la lechera que le ganó al rusito, del trompo, de la onda. Eso es. Cuando era chico, jugaba al ajedrez. Casi gritó como si fuera muy fuerte y se escuchara en otros pueblos. ¿Al ajedrez? Babada de juego, dijo el turco. ¿Y por qué no lo intenta ahora? Es que no tengo juego, ni con quién jugar, concluyó a modo de saludo y sin prestar atención a los gritos del turco, partió rumbo a la municipalidad. Así transcurrió ese martes y los que vinieron después, todos parecidos, todos con trenes, encomiendas y algunas cartas. Hasta que, un martes, el tren trajo la encomienda. Señor Ramón Robles, jefe de estación de Jacobacci. Había escrito alguien con letra prolija y azul. Y Ramón Robles soy yo, murmuró el viejo mientras sus manos estaban llenas de apuros y cortaron el piolín y rompieron el papel y abrieron la caja. Entonces una cascada de torres, alfiles, peones, caballos rodó sobre la mesa y se volvió un país en blanco y negro su momento. Mi juego de ajedrez, tembló don Ramón una y otra vez mientras iba acomodando las figuras, cada una en su sitio. Juego una partida, sonó la voz, mezcla de risa y ternura. Usted, balbuceó el viejo. Yo y los folletos de propaganda, rió Saúl, pero yo a eso no juego, ¿eh? Y fue justo en ese momento cuando comenzó la segunda parte de la historia. Durante muchos días y tardes, también las noches, don Ramón armó y desarmó el juego. Después quiso jugar de verdad y salió a buscar compañeros. Pero su única pregunta fue amontonando idénticas respuestas. Nadie sabía nada de su juego favorito. Creo que fue peor el remedio que la enfermedad, se lamentaba el turco. Mírenlo al viejo, decía. A la distancia la figura encorvada del ferroviario era un arbustito achaparrado. Sobre la mesa se lo veía y las piezas estaban ahí, estaban listas para una partida que parecía no llegar nunca. Lo que llegó fue otro martes y con él el tren. Don Ramón cumplió con su tarea de siempre y regresó a la oficina hasta que fuera de tiempo de tocar la campana para que el tren se fuera. El hombre estaba parado frente al tablero. ¿Es suyo el ajedrez? Preguntó. Sí, es mío, balbuceó el viejo. ¿Me permite hacer una jugada? Claro, dijo don Ramón. El visitante tomó el peón negro y reluciente, lo cambió de lugar y por un instante el tablero entero se estremeció. Después sonó la campana y el tren se llevó al pasajero. Don Ramón no esperó a que el último vagón se escondiera entre las montañas y gritó: «¡Lo escondé, lo encontré, lo encontré!», gritaba volando por la calle, por esa calle ancha. Y a los gritos interrumpió en el almacén: «¡Pare un poco, don Ramón!». «¡Calma, calma!», dijo el turco. «Es que la encontré», insistía el viejo. «Está bien, tranquilo». «¿Qué encontró?». «La manera de jugar, la encontré». «¡A la viveta! ¿Y cómo es eso?», preguntó el turco. «Ah, no, quiero que todos la vean», dijo don Ramón, con los cachetes encendidos. «Los espero el martes en la estación», alcanzó a invitar antes de volver a andar por la calle de tierra. Y andando, llegaron el martes. Llegó el martes. Y también el tren y también los vecinos. Cuando la hilera de vagones se detuvo, don Ramón trepó al primero que encontró. Por un larguísimo instante, el tren pareció devorarlo. Pero casi enseguida reapareció. A su lado caminaba un joven flaco y de anteojos y los dos hablaban sin respiro. Y los pasajeros juegan con las negras, iba diciendo don Ramón. Cuando entraron a la oficina, la gente se agolpó en la puerta. Miraron desde la ventana, detrás de las rejas, de la boletería. «Esa es su silla», señaló el viejo. En el instante mismo en que ambos ocuparon su lugar, dio comienzo el ritual del juego. El joven se acomodó los anteojos, sostuvo la barbilla con la mano izquierda, pensó, calculó, se rascó la cabeza y de pronto, sin previo aviso, tomó una pieza. El caballo galopó por un instante en la mano del muchacho y de un brinco se ubicó en su nuevo hogar. «¡Eso es!», gritó don Ramón y, como si hubiese sido la señal, tomó valor. Y el pueblo se puso a aplaudir. «¡Sí, señor! ¡Muy buena jugada!», seguía repitiendo mientras desandaba el andén. Después, el muchacho saludó y trepó al vagón. Entonces, don Ramón tocó la campana y por primera vez, desde que era ferroviario, agitó la mano mientras el tren, como una colita de ratón, se escabullía entre las montañas. Cuando desapareció, el viejo se acomodó la gorra, se colgó de los anteojos un pedacito de paisaje y sonrió. «Tendré que estudiar muy bien la próxima jugada. Solo tengo una semana», susurró y despacito dijo, muy despacito. Fue ordenando la carga que había llegado por ferrocarril y dijo despacito: «Hoy me siento feliz». ¡Wow! Acabamos de compartir El tren de los martes, hermoso cuento patagónico de María Cristina Casadei. Vamos a la buena música del Ovillo de Colores, no antes sin contarles que tenemos hoy las manos mágicas de Matías de Pascuale en la operación, superhéroe de las mañanas de Radionauta, en el mítico programa ya de Mañana es Mejor, y hablando de mitologías, Fernando Gómez también acá en la radio. Así que vamos con la buena música del Ovillo, allí va. Manto rojo, el bosque se pondrá. La

una programación muy variada con muy buena música. Hoy a la mañana también escuchamos programas que se comparten con otras radios, como La Pulseada Radio, ahí lo escuchamos a Damián, donde La Pulseada no solamente es revista, sino que es radio. Hablando de La Pulseada, nos llegó el número aniversario, el número que representa los 15 años de La Pulseada, donde está la Negri nuevamente en la tapa, como estuvo en el número 1, y que es la revista de la obra del padre Cajade, con notas muy interesantes que hacen a lo social, a la región, también al país y también a Latinoamérica. Contarles que en la revista siempre se aborda la tarea de la obra, sobre todo pensando y haciendo cosas por la niñez, sobre todo más vulnerable de la región. Hay también una nota a Osvaldo Bayer, el gran escritor, en sus festejos de sus 90 años, sus primeros 90 años. Y hace que siempre nos acerca a lo social, a otras miradas que a veces en los diarios no aparece. También aparece un artículo sobre la comunicación, que en muchos espacios está criminalizada, una mirada sobre Malvinas y una mirada muy interesante sobre el paro de mujeres del 8 de marzo, con reflexiones muy profundas sobre este problema que se está viviendo, que no solamente tiene que ver con los femicidios, sino con esta discusión que se está dando en toda la sociedad sobre las problemáticas de las mujeres en general, en tanto en los ámbitos de trabajo, con problemas de precarización laboral, tanto en ámbitos donde son discriminadas, excluidas, maltratadas, donde empezamos como sociedad a tomar conciencia, a construir conocimientos y también a transformar todo lo que está mal. Seguramente el 3 de junio va a haber una movilización muy importante. Recordemos que ya hace 2 años el Ni Una Menos se hace fuerte en las calles. Luego también hay una nota sobre México, sobre las tierras zapatistas, sobre lo que significa el Congreso de Conciencias de la Humanidad, un espacio donde los zapatistas han sido los anfitriones, y poder también pensar de la educación y el ambiente desde otras maneras. Una exquisitez esta revista, en un papel increíble, producida entonces por la imprenta Grafitos, también de la obra del padre Cajade, y que siempre nos llega gratuitamente a nuestra biblioteca, y que está a disposición de los lectores y de las lectoras. Así que tenemos más material también para compartir aquí en el Ovillo de Colores, más material que hace a la riqueza bibliográfica de nuestra Biblia. El Ovillo de Colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El Ovillo de Colores, jueves a las 6 de la tarde. En el pasaje de Ardo Rocha estaba, es una vieja publicación del 2011, una alusión a la situación de desaparición forzada, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, desaparecido en democracia, se llama pequeña publicación con fotos, con dibujos, una compilación muy interesante de cómo las paredes en este caso hablan muchas veces, reclamando la aparición con vida de un testigo y querellante en el juicio a Echecolás y a los represores que se hizo en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Tuve el privilegio de estar ese día en el veredicto, en el dictamen de los jueces, donde se lo condenó en forma perpetua, en cadena perpetua, y fue la primera vez también que se habló de genocidio en ese 2006. Tengo todavía el carnecito, el papelito que me dieron. Fue muy emocionante, pero ese día mismo, por no decir el anterior, fue el día que Julio López no aparecía, no estaba, y que me acuerdo que habló un compañero de la TULP, de FEO, ADULP, que contó, bueno, y propuso que empezara a buscarlo, empezara a reclamar la aparición con vida. Y todavía no lo hemos encontrado. Seguramente las sombras de esa policía, de esa maldita policía, han hecho lo suyo. Y seguimos reclamando como pueblo siempre en septiembre y durante todo el año también. Así que este material está. Recordemos que en la Biblio Nuestra se están juntando los jóvenes los sábados a la mañana, donde desde este espacio de jóvenes están preparando actividades para el 26 de junio, entre otras temáticas. Y siempre esto también forma parte ya de nuestro calendario, la Noche de los Lápices, pegadita del 18 de septiembre, que es la desaparición forzada de Julio López, el aniversario, que fue en el 2006, chicas y chicos. Por otro lado, tenemos un libro, les decía, que hace a la salud mental, una introducción a la salud mental, recién se lo mostraba a Erika, nuestra psicóloga amiga, que hace también a reflexionar sobre esto que nos hace bien a todos, de poner entre palabras a veces a nuestras problemáticas. La importancia de la salud mental es un tema que nos ha preocupado y ocupa en estos años. Las muertes, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, entre otras cosas graves que ocurren también en la sociedad y en los pueblos originarios, a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, nos plantea la necesidad entonces de ponerles en esas heridas emocionales, ponerles palabras y darles soluciones. Este manual es el resultado de un trabajo de salud mental que hemos desarrollado, es un libro mexicano, junto a otros compañeros y compañeras con quienes compartimos este camino. No se trata de una herramienta exclusiva para aquellos que trabajan directamente en la salud mental, sino que es un aporte para cualquiera que busque comprender los procesos que vive, además de ser una herramienta, para fortalecer cada una de las actividades realizadas en cualquier área de trabajo de nuestra cotidianidad. Tener salud mental es indispensable para un buen desempeño de nuestras actividades, para nuestro crecimiento y fortalecimiento individual y colectivo. Y acá unos pequeños conceptos que dice que la salud mental consiste en la forma de cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras mismos y mismas y con las personas que nos rodean, como nuestra familia, nuestra comunidad. Cuando tenemos salud mental, nuestras relaciones con la familia, con la comunidad y con nosotros mismos nos traen bienestar. Estaremos tranquilos, contentos, nuestro corazón estará en paz. En cambio, cuando nuestra salud mental está afectada, no tenemos una buena relación con quienes nos rodean ni con nosotros mismos y nos dañaremos viviendo constantemente preocupados, tristes y enojados. ¡Fua! Es todo un tema. Esto está en la introducción. Está muy bien explicado. Hay también un abordaje de lo que es la problemática del pueblo zapatista en México, porque es un libro, como comentaba, del país del norte, que hace que aborda toda esta problemática de la guerra, de la baja intensidad, que hace que cómo abordarlo desde ese aspecto de la salud. Algo que es interesante empezar a hablar de cómo estamos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Así que este libro está también en nuestra sección de salud. Por otro lado, Mainé Margarita, con un pequeño relato que se llama Rulos, muy lindo, recomendado, es nuestro galponcito de los cuentos, y otro cuento también de Mainé Margarita que es El jardín del abuelo, dentro de los recomendados de nuestra Biblia. Recién les compartimos, acuérdense que El tren de los martes, esta deliciosa pincelada de Patagonia, en un momento también que en un espacio donde participo estamos enseñándole a jugar al ajedrez a muchos niños y niñas y decir, ¡ay, cómo hago! Mi hermano Miguel me enseñó a jugar ajedrez y con mi hermano Guillermo compartimos muchísimas cosas y con Miguel también, y siempre inventando jugadas, y me decía mi papá no perder la idea que no es comer como pasa a veces con las damas, sino que llegar al objetivo que es comer el rey, ¿no? No es comer todas las piezas. Es un juego de estrategia, a veces se lo llama deporte, a veces se lo llama ciencia, pero estamos abordándolo porque es una excusa para sentarnos, para jugar. Yo no recuerdo ni cuántos partidos gané ni cuántos partidos perdí, pero sí me acuerdo lo apasionante que se tornaban esas escenas de jugar, de ver cómo llegábamos a nuestros objetivos, esas emociones de poder compartir otra forma, entonces juegos con tableros que hacen que las tardes sean diferentes. Bueno, nos vamos a la buena música del ovillo. Nos vamos entonces a para allá. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se vos al caminar. Tráeme el sombrero para escapar. Ay, turiturú. Para escapar. Ay, turiturú. Para escapar. Ay, turiturú. Para escapar. Ay, turiturú. Para escapar. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. El Ovillo de Colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Bonitas las artísticas realizadas por esta radio, gracias a los compañeros, a Fernando, que recién nos alentaba por el tema del bloque anterior, que le gustó ese de ir y vuelta, de poder contar algo sobre los libros, sobre la Biblia, sobre los derechos, sobre las niñeces, y un librito más de nuestra Biblia que tiene que ver con la salud también, con los remedios caseros. Remedios caseros forman parte de la sabiduría popular y otros que hacen a la situación, esta tarea también de quienes a veces nos engripamos o estamos con sobrepeso, de poder desintoxicarnos un poco, ¿no? Significa, son como dos escenarios diferentes. A veces estar con sobrepeso tiene que ver con la mala alimentación y la falta de movimiento, y esto de las harinas que están en todas partes. Uno empieza a cuidarse y ya aparecen las galletitas y los alfajores otra vez. ¿Y cómo hacer? Aprender a decir que no, aprender a suplantarlo por una manzana. a suplentarlo por alguna harina integral, tratar de comer menos. Y decía también que a comer mejor también, ¿no? Carnes, frutas, verduras. Y me decía la nutricionista, la vez que tuve la oportunidad de verla a principio de año, que es una ventaja que a uno le gusten las frutas y las verduras. A veces no pasa eso. Y también, bueno, eso, de cuidarse un poco para que no se tape nada en nuestras arterias y poder también estar sanos y bien, estar saludables. Significa que las gripes andan dando vueltas. Este año no se ha hablado de la epidemia de la gripe A. Se habla de otras epidemias, recordemos el dengue, chikungunya y también el Zika, que hacen que son enfermedades tropicales. Recordemos que el mosquito, este, el famoso Aedes aegypti, es un mosquito de África, ¿no? Que ha venido en los barcos de esclavos y ha venido por acá a hacer de las suyas. Pero no andaba por acá, por unas cuestiones climáticas. Este mosquito no andaba por el país, estaba un poquito más al norte, en Brasil y Paraguay. De pronto aparece por acá. Y es portador de esos virus que no saben cómo mutan. La otra vez escuchaba a una bióloga, decía que tremendamente mutan dentro de nuestro cuerpo y es muy difícil para la ciencia hacer algo, semejantes cambios de estos virus dentro de nuestro cuerpo. El mosquito también está enfermo, pero el mosquito se va a morir enseguida. Pero nosotros podemos tener hemorragias con estas enfermedades y puede venir la muerte. Por eso miles de medidas a veces se difunden por las radios. Debería haber más todavía, por afiches, por gráficas. Hay un equipo de investigación y de didáctica de la ciencia, compañeras nuestras, Ana, Silvina, tantas compañeras que están poniéndole pilas y han sacado una publicación muy linda que la tenemos también en la biblioteca. Y en otro escenario, que significa que todo esto de las gripes, cuando me engripé me dijo la médica, o hacemos un plan de inyecciones o haces reposo y comes mucha fruta. Así que de eso se trata. Preferir el reposo. Tengo un mal recuerdo de las inyecciones. En verdad no es agradable para nadie. Y significa que la fruta tiene que ver con, puntualmente, con varias cosas como la ciruela y como pomelo. El pomelo es de esta estación. Ya estamos en cosechas de naranjas y de pomelos. Las ciruelas no, son más de verano y son muy frágiles también, enseguida empiezan a echarse a perder, pero la verdad que es una delicia, también me gusta. También unas super sopas de mucha cebolla, de mucho ajo, que también hacen que el cuerpo vaya limpiando. Igual recordemos que el ciclo de un virus es de 5 a 6 días, así que también tener un montón de paciencia. Acá nombra también a la zanahoria, a las uvas, al aloe, a la valeriana, al ginkgo biloba. He visto algunas casas con ginkgo y tenemos el sendero de los ginkgo, que es antes de llegar al museo, desde la avenida Iraola hasta el Museo de Ciencias Naturales. En estos días, faltarían unos 15, 20 días, puede estar todo amarillo y es uno de los espectáculos más bonitos que tenemos en La Plata. Podemos decir también que la menta, el saúco, el cardo, sí, que en las antiguas vías de La Plata se ve mucho, en las malezas, que en verdad son buenesas. La manzanilla, la melisa, nos sirven entonces también como plantas medicinales. Algunas hechas en té, algunas hechas sobre todo la manzanilla y la melisa, que hacen en el cuerpo y son digestivos sobre todo, nos tranquilizan, nos alivian las artritis y también las artrosis. El saúco es increíble porque es de donde se saca la aspirina, el ácido acetil salicílico. ¡Oh, qué trabalengua! Que nos sirve para aliviar también los cuadros febriles y nos ponen mejor. Nos hacen, no las cosas de fondo, porque hay que esperar que el virus cumpla su ciclo, pero nos alivia mucho el momento. La verdad que hacer reposo es todo un momento de meditación, como estaban los programas de antes, porque significa que uno tiene que parar de hacer cosas, se da cuenta que hace muchas cosas, que todos hacemos muchas cosas, y hay que parar y estar 4 o 5 días en reposo. Yo en mi reposo y en mi meditación he llamado a la radio y he participado de muchos sorteos y muchos buenos momentos acá en los programas. Me los escuché todos los programas de Radio Nauta. Contarles también que el diente de león Tengo en casa diente de león, que también se usa, ¿saben como qué? Como hepato protector. A veces nos empachamos, comemos algo, una fritanga, que nos hace mal. Necesitamos limpiar también todo lo que hace al hígado y a la vesícula biliar. Una ensalada amarguita es muy, muy rica. Es interesante esto también. Y también las alcachofas, porque recordemos que la famosa hepatalgina se hace con el alcaucil. Es como un tremendo té concentrado de alcaucil que también hace mejor las digestiones. Decíamos recién entonces gripes, tos, los catarros. Resolverlos también con orégano. Tuve la oportunidad de ir a una escuela cuando estuve de visita en Cuba y vi que estaba lleno de oréganos y hay muchos problemas bronquiales por el tema de la humedad, por el tremendo calor. En las escuelas hay siempre huertos medicinales en donde el orégano era como la planta rey y que ayudaba entonces a que con agua hervida y poniendo el orégano en la olla, uno tapándose con una toalla puede aspirar todos esos vapores y pueda mejorar sus problemas bronquiales. Como ven, este libro, Hierbas y Plantas Curativas, no tiene autor ni autora. Es un libro que aborda esta temática importante, donde hay algunas recetas de aceites, de pomadas, de tinturas, de lociones, de emulsiones, de jarabes y de infusiones para nuestra salud. También forma parte de nuestra biblioteca y de la sección de salud. Nos vamos despidiendo, pero antes vamos con un tema más de nuestra discoteca especializada en niñas y niños. Allí va. Que la maestra no ponga ningún deber. Si a la vecina de enfrente de novia vos la querés. Si ves que no pasa nada, por favor no te enojes. Si estás resfriado, si te pisa un tren, si no fuiste al baile, si perdiste el 100, si te hiciste bolsa, ¿por qué la querés? Si ella no te quiere, ¿por qué eligió aquel? Si hay muy mala onda, si nada está bien. Si te duele el alma, el conjuro es la manga, canta la mandanga, silba la milonga que viene la conga. No coman los mocos que pisan los cocos, no me querré pollo, canela y poroto. ¡Muy malo! Córrete la manga, canta la mandanga, silba la milonga que viene la conga. No coman los mocos que pisan los cocos, no me querré pollo, canela y poroto. Ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Y nos vamos despidiendo con esta canción, donde nos ponemos imaginariamente a bailar con aquellos colectivos e individuos que valen la pena. Ahí con el tremendo esfuerzo hecho por nuestras compañeras de la lista multicolor de SUTEBA, que han remado muchas cosas y han dignificado la profesión de educador y de educadora. También con nuestros amigos de acá de la Asamblea, de Olga Vázquez, que estamos preparando actividades futuras como la que se viene en el Cabildo cultural que se va a hacer en Plaza Moreno la semana que viene. Nos vamos bailando también con nuestros socios, socias de la Biblio, con todos los que están habitando el Olga, con Matías también que está acá. Y también con Ilolai, que cumple 12 años, hoy 18 de mayo, así que le mandamos desde acá un abrazo. Así que nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Radio Nauta a las 18 horas. Acaba de terminar entonces el programa número 76 de El Ovillo de Colores, el programa para chicos y chicas de todas las edades. Abrazos, chau. El Ovillo de Colores, musiquitas que llenan el aire de chispas.